Bueno, pues sin más le doy la palabra a Eric y después de su intervención se podrán hacer preguntas. Bueno, buenas noches, muy contento de estar con ustedes. Gracias al ayuntamiento y también a la plataforma de auditoría ciudadana. Voy a tocar tres ejemplos de países diferentes y de experiencias diferentes. Y ustedes podrán, y seguramente a través de la conversación que tendremos luego, ver cómo transferir a su realidad y al Estado español lo que estoy diciendo respecto a los países y a las experiencias que voy a analizar. Voy a analizar los casos de Grecia, de Ecuador y de Islandia. ¿Me oyen bien? ¿Está bien? Porque me da la impresión de ser como un cura y no tengo la costumbre de hablar en una iglesia y tener ese eco tipo misa. Bueno, pero no voy a dar una misa esa noche, tranquilo. Entonces, refiriéndome a Grecia, no sé si lo saben, yo coordiné a petición de la presidenta del Parlamento griego, a partir de abril 2015, la comisión para establecer la verdad sobre la deuda pública griega. Esa comisión ha sido compuesta por 30 miembros, 15 que no eran griegos y 15 griegos. De los 15 no griegos provenían de 10 países, de los cuales 2 del Estado español. Sergi Cutillas de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de Barcelona y Daniel Albarracín, economista de la Complutense y ahora asistente parlamentario del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento Europeo. Hemos trabajado 3 meses para analizar las deudas reclamadas a Grecia y concluimos con un informe preliminar presentado públicamente los días 17 y 18 de junio en el Parlamento, en presencia del primer ministro Alexis Tsipras y de su gobierno y de parlamentarios y de la prensa internacional. Y así que voy a mencionar, yo diría, elementos fundamentales de la auditoría que hicimos. Para analizar la deuda griega hay, yo diría, 2 partes de la historia de la deuda griega. La deuda contratada antes del 2010 y la deuda contratada después. La deuda contratada antes del 2010 es una deuda, es importante decir, en mayoría una deuda privada y entonces en minoría deuda pública. Es un primer punto importante porque cuando los medios de comunicación y las instituciones europeas empezaron a hablar de Grecia como un país que había que rescatar por su problema de deuda y para salvar a la zona euro, se mencionó principalmente el tema de la deuda pública griega, cuando en realidad las instituciones internacionales, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, que constituyeron la Troika a partir del 2010, en realidad rescataron a los bancos privados y no al gobierno griego en esa época. El problema fundamental de Grecia en 2009-2010 era un problema de deuda privada. Se había desarrollado una burbuja de deuda privada. Yo diría, para ustedes del Estado español no tendría que extrañarlos demasiado. Hay que acordarse que en 2008-2009 la deuda pública del Estado español llegaba a 60% del Producto Bruto Interno de España y ahora alcanza el 100% del Producto Bruto Interno después del rescate bancario organizado en 2010, 2011, 2012, que tuvo un costo muy elevado. De una cierta manera ocurrió lo mismo en Grecia. Bancos franceses y alemanes principalmente, que tenían liquidez en exceso en los años 2001 a 2009, colocaron su exceso de dinero en Grecia, otorgando créditos a entes privados, bancos privados griegos, empresas no financieras griegas y hogares griegos. Poco lo mismo que hicieron los bancos y prestamistas alemanes con el sector inmobiliario en el Estado español en los años 2006, 2007, 2008, 2009. Entonces teníamos hasta 2010 una deuda privada en su mayoría. Los acreedores principales eran bancos franceses y alemanes, y en el 2009-2010 explode la burbuja especulativa del crédito privado. Es claro que era imposible explicar al público europeo que había que rescatar a los bancos alemanes y franceses y a los bancos privados griegos. Y se inventó la narrativa falsificada según la cual el problema fundamental de Grecia era un problema de deuda pública y que había que rescatar al pueblo griego y a Grecia. Entonces, para fundamentar esa narrativa, hubo, por ejemplo, que falsificar las cuentas públicas de Grecia, aumentar el déficit presupuestario, es decir, aumentar de manera falsa el déficit presupuestario y aumentar, falsificando las estadísticas, el nivel de endeudamiento público de Grecia, para poder justificar ante la opinión pública europea la necesidad de otorgar un crédito a Grecia de 110 mil millones de euros, sin explicar que ese préstamo iba a servir fundamentalmente, yo diría, a 80% a seguir pagando los bancos franceses y alemanes y a rescatar los bancos griegos, recapitalizándolos y permitiendo a los bancos franceses, que eran los mayores acreedores e inversores, vender sus filiales griegas a compradores que querían comprar bancos casi quebrados. Eso es una explicación fundamental. y es una evidencia demostrada por la auditoría que hicimos en Grecia. Ahora, claro, había una deuda pública y también hay que analizarla y ver si es una deuda pública, la deuda hasta 2010, que es legítima, legal, sostenible, odiosa o no. Analizando la deuda pública, hay un elemento, yo diría, particular a Grecia, es el tema gastos militares. Grecia es el país de la Unión Europea que gasta en armas mucho más, el más alto nivel de gasto que todos los demás países europeos. En la lista de los países a nivel mundial que gastan más en armas, primero es Israel, segundo Estados Unidos, tercero Grecia. ¿Y por qué? Porque los fornecedores de armas son principalmente empresas privadas alemanas, francesas, norteamericanas, que utilizan la participación de Grecia en la OTAN y las tensiones en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo, y la relación complicada de Grecia con Turquía, que también es miembro de la OTAN. Hay una utilización de esto para presionar Grecia para tener un nivel de gasto militar sumamente elevado. La presión viene de organismos multilaterales como la OTAN y de las empresas privadas apoyadas por sus gobiernos, los franceses, alemanes, norteamericanos. Y claro, utilizan corrupción, soborno, para comprar políticos griegos que siguen en la lógica de nivel altísimo de compras de armas. Hablo de los años 90 hasta 2010. Hemos estudiado los casos de corrupción, el nivel altísimo de gasto militar. Hay procesos penales, no solamente en curso, hay todavía procesos penales en curso, pero hay condena. Hay un ministro socialista griego del PASOK que ha sido condenado en 2013 a 20 años de cárcel y lo está cumpliendo. Menciono esto porque la prensa internacional no informa sobre el hecho que hay condena en Grecia y que hay personajes muy conocidos de la política que están encarcelados. Y ese señor condenado a 20 años de cárcel. Y ya está cumpliendo el cuarto año de su condena. Bueno, también al nivel, para explicar la deuda hasta 2010, hay que tomar en cuenta, pero eso es común con los demás países europeos, los regalos fiscales, es decir, la reducción de los impuestos pagados por los ricos y por las empresas privadas internacionales y nacionales. Bueno, esto hasta 2010. A partir del 2010, la situación cambia de manera radical. Porque los prestamistas privados extranjeros, principalmente bancos franceses y alemanes, son reemplazados por poderes públicos. En la Comisión Europea, en representación de 13 estados de la zona euro, de los cuales España, hubo préstamos bilaterales para un monto total de 53 mil millones de euros de 13 estados de la zona euro hacia Grecia, un crédito del FMI del orden de 30 mil millones y hubo compra de parte del Banco Central Europeo de títulos griegos en los años 2010, 2011, 2012. Eso dentro del marco de la creación de la Troika y de lo que se llama el primer memorándum. Entonces, nació esa troika para rescatar a los bancos extranjeros y griegos, endeudando Grecia con 110 mil millones de euros, de los cuales 80% sirvieron inmediatamente a pagar los bancos extranjeros. Y a la condición de implementar medidas de austeridad brutal. Reducción del 30% de las jubilaciones, reducción del salario mínimo legal para las personas de más de 25 años, una reducción del 25%, pero para los menores de 25 años una reducción del 32% del salario mínimo legal. Y cierre de hospitales, de escuelas, supresión de ayudas a alojamiento, etc. El gasto público, para darle una idea, el gasto público, el presupuesto del Estado griego alcanzaba 115 mil millones de euros en el año 2009 y en el 2013 llegó a 100 mil millones. Entonces, una reducción de un poco menos de 100 mil millones, una reducción de más de 15% del presupuesto. Y tomen en cuenta, digo, era de 115 cuando el crédito otorgado a Grecia es de 110 mil millones de euros, para mostrar la comparación. Por ejemplo, el gasto en salud público disminuyó de 42% entre 2009 y 2013. 220 mil empleos públicos fueron suprimidos en Grecia en la misma época. Entonces, lo que hemos analizado es el cambio de situación entre acreedores privados reemplazados por acreedores públicos que utilizan todo el poder que tienen como Comisión Europea y como gobiernos y como FMI y como Banco Central Europeo para dictar a Grecia medidas que violan tratados y convenciones internacionales en materias de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. La constitución griega ha sido violada por los acreedores y por el gobierno de Papandreou. Es decir, que el parlamento griego no deliberó sobre el memorándum de 2010. Tuvo que ratificar luego del préstamo las condiciones, sin deliberar, sin posibilidad de enmendar el memorándum. Un elemento fundamental, entonces, de esa nueva deuda, un elemento de ilegitimidad, es que es una deuda que ha sido contratada por Grecia para rescatar a banqueros privados responsables de la creación de una burbuja de crédito privado. Es una deuda también ilegal porque viola la Constitución griega y viola tratados y convenciones internacionales. Hemos analizado documentos secretos del FMI que nos han sido dados por la presidenta del Parlamento griego, y documentos oficiales, pero secretos del FMI, que indican de manera absolutamente clara que el FMI sabía perfectamente, antes de otorgar el crédito en 2010, que otorgando ese crédito, la deuda Grecia iba a ser totalmente impagable e insostenible. Y sabía perfectamente el FMI que las condiciones que iban a dictar tendrán como consecuencia una caída brutal del Producto Bruto Interno de Grecia. Hay que recordar que el Producto Bruto Interno de Grecia tuvo un decrecimiento del 25% entre 2010 y 2015. Bueno, uno de los elementos también de ilegitimidad totalmente claro es el siguiente. En el 2010, cuando otorgaron ese crédito, como 10 directores ejecutivos del FMI sobre los 24 directores ejecutivos dijeron que había que otorgar una quita de deuda a Grecia para permitir a Grecia de tener una deuda sostenible. Y el director del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, muy ligado a los bancos franceses, en relación con el director del Banco Central Europeo de la época, Jean-Claude Trichet, muy ligado a los bancos franceses, dijeron que no era posible reducir la deuda de Grecia. Pero se comprometieron a que los bancos franceses y alemanes no iban a vender sus títulos griegos y otros créditos al sector privado griego a terceros. Hubo, en el momento de la reunión de la dirección del FMI, un compromiso de los directores ejecutivos francés, alemán y holandés. Tenemos las declaraciones diciendo: nuestros bancos nunca van a vender títulos griegos en el mercado secundario. Cuando en realidad, inmediatamente después del memorándum, empezaron a vender los títulos. Y el Banco Central empezó a comprar a los bancos franceses y alemanes estos títulos. También los bancos de Chipre empezaron a comprar títulos griegos a los bancos franceses y alemanes. Y cuando estos bancos han logrado deshacerse de su exposición a Grecia, se organizó una reestructuración de la deuda griega en el 2012, con una quita del 53%. Pero no son los bancos franceses y alemanes que pagaron la factura, son los bancos de Chipre. Y los fondos de pensiones griegos que fueron obligados un poco antes de la reestructuración a comprar títulos griegos. Entonces, estos fondos de pensiones griegos perdieron la mitad de sus activos en el 2012 por imposición de la troika, de la reestructuración. El Banco Central Europeo, que había comprado título griego, no perdió nada porque no participó de la reestructuración. Hubo una quita de 53% sobre los títulos griegos en manos privadas. Y los fondos griegos eran fondos privados, los fondos de pensiones griegos. El Banco Central Europeo sigue recibiendo de Grecia el pago a 100% de los títulos que el Banco Central Europeo compró en 2010-2011 hasta marzo 2012. Bueno, entonces, en resumen, hemos demostrado que la deuda reclamada por los acreedores públicos, incluyendo el Estado español, es una deuda ilegal y ilegítima. En el caso griego se puede añadir una deuda odiosa, porque ha sido contratada a la condición de violar tratados y convenciones protegiendo los derechos humanos, derechos elementales a la educación, a la salud, a jubilaciones decentes, al derecho de negociar contratos colectivos entre trabajadores y empresarios, etc. Bueno, ha sido nuestra conclusión. Hicimos esa auditoría con un fuerte apoyo del Parlamento y con un apoyo muy superficial, aunque oficial, de parte del primer ministro Alexis Tsipras y del presidente de la República. Y podemos considerar que fue un error trágico, y se podrían utilizar palabras más fuertes, conceptos más fuertes que error, de no utilizar las evidencias puestas en la luz por la Comisión de Auditoría en la negociación con los acreedores. Es claro que el gobierno de Tsipras tenía solamente un plan A, no tenía un plan B. El plan A era convencer a los acreedores, a la Comisión Europea, de permitir al gobierno de romper con las políticas de austeridad, darle el derecho de hacerlo, lo que es un derecho elemental, porque el pueblo griego había dado ese mandato al gobierno. Pero era totalmente ingenuo imaginar que la Comisión Europea, que Rajoy, que Cuello de Portugal o Angela Merkel iban a aceptar que dentro de la zona euro un gobierno pueda romper con la austeridad. Es claro que ellos tenían en la mira las consecuencias posibles en España, en Portugal, de permitir a Grecia de romper con la austeridad. Y fue un error trágico que desembocó sobre una capitulación y de cierto modo sobre una traición de los compromisos del partido Syriza frente al pueblo griego, no utilizar en la negociación nuestro trabajo. Creo que es fundamental sacar como lección que un gobierno que tiene la legitimidad de tomar medidas fuertes y el mandato de implementar políticas de ruptura con la austeridad, tiene la obligación de auditar la deuda reclamada a su país y mientras se hace la auditoría, suspender el pago de la deuda. Al menos en el caso griego, era fundamental suspender el pago de la deuda, yo diría, ya a partir de final de febrero 2015. Era la única forma de obligar a la Comisión Europea y al FMI y al Banco Central Europeo de entrar en una negociación verdadera con Grecia. Grecia tenía que pagar a ellos 7.000 millones de euros entre febrero y final de junio 2015. Decidiendo seguir pagando esa deuda, permitió a los acreedores tener una negociación que controlaban ellos mismos. No había una correlación de fuerza en favor de Grecia. El problema no era la legitimidad o no del gobierno de Tsipras. Tenía toda la legitimidad para tomar medidas fuertes. El problema es que no se dio el mismo gobierno una arma potente para obligar a los acreedores de entrar en una negociación verdadera. Bueno, eso es sobre la lección de Grecia. Podría añadir como lección de Grecia, y termino sobre Grecia, el hecho que en Grecia, antes de tener la comisión de auditoría creada por la presidenta del Parlamento, hubo una experiencia de auditoría ciudadana a partir de mayo 2011. Y esa experiencia, que ha sido muy importante, tuvo mucho eco en el año 2011, en particular en junio, julio, cuando los griegos, contagiados por el movimiento de los indignados del Estado español de mayo, abril, mayo 2011, cuando los griegos empezaron a ocupar las plazas públicas. Y la iniciativa de auditoría ciudadana griega tuvo mucho éxito. Y Syriza entonces retomó la exigencia de auditoría e integró esa exigencia en su programa para la selección de 2012. Y pasó de un porcentaje de voto de 4% en 2009 a 27% en junio 2012, con esa demanda de auditoría de deuda y de suspensión de pago. El problema es que luego la iniciativa ciudadana de auditoría bajó el nivel de actividad y de presión sobre Syriza, y cuando Syriza llegó al gobierno no tenía más la presión desde abajo para mantener una posición fuerte sobre el tema deuda. Y al contrario, no avanzó la suspensión de pago y se comprometió a seguir pagando la deuda. Entonces, es la última lección que saco de Grecia y que vale para otros países. Es fundamental tener la presión ciudadana desde abajo sobre partidos que pretenden, siendo gobierno, implementar políticas favorables al pueblo. Si no hay presión de abajo, la presión viene únicamente desde arriba y desde las instituciones europeas, y en favor de la continuidad de las políticas neoliberales. Bueno, el segundo ejemplo que quiero tomar, y voy a hacerlo rápido, es el caso de Ecuador. Ecuador, país de América Latina, de 11 millones de habitantes, conoció movimientos populares muy fuertes a partir del 99, cuatro presidentes neoliberales fueron derrumbados por movilización populares hasta la elección de Rafael Correa, final de diciembre de 2006. Rafael Correa inició su presidencia en 2007 y sigue presidente reelecto de Ecuador. Rafael Correa estaba ligado a la campaña para la anulación de la deuda ilegítima ecuatoriana. Y en el Ecuador, a partir del 1999, se desarrolló una campaña fuerte para cuestionar la deuda. Yo visité en varias ocasiones a partir del año 2000 a Ecuador. Yo estaba relacionado con el movimiento que se llamaba Red Guayaquil Jubileo 2000, que trabajaba el tema de la deuda. Organizamos, ellos con el apoyo de nosotros, una campaña de auditoría, por ejemplo, para mostrar que barcos noruegos vendidos al Ecuador, barco de pesca vendido por Noruega a Ecuador, constituía una estafa que había desembocado sobre una deuda ilegítima. No entro en los detalles. Así que Correa, en su campaña electoral, puso un enfoque grande sobre el tema deuda, también sobre el tema nueva constitución, sobre el tema no firmar tratado libre comercio con Estados Unidos y terminar con la base militar que tenía Estados Unidos en el Pacífico ecuatoriano, en la base naval de Manta. Pero el tema deuda era un tema importante. Y en julio 2007, Rafael Correa instituyó una comisión de auditoría de la deuda. Y yo hice parte de esa comisión. Éramos 18 personas, 12 ecuatorianos y 6 extranjeros. Había 4 órganos del Estado: la Fiscalía, la Comisión Anticorrupción, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría de las Cuentas Públicas. Trabajamos 14 meses para hacer una auditoría integral de la deuda contratada a Ecuador. Y en septiembre de 2008 concluimos que la deuda que habíamos analizado representaba 85% de la deuda reclamada a Ecuador, era ilegítima y una parte era ilegal. Habíamos tenido varias reuniones con el gobierno de Rafael Correa, y sobre la base de nuestras conclusiones, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda con los tenedores de bonos 2012-2030. Eran principalmente bancos norteamericanos que habían comprado títulos ecuatorianos en Wall Street. La suspensión de pago fue una suspensión unilateral. El gobierno de Ecuador no pidió a nadie el derecho de suspender el pago. Declaró el impago, diciendo: suspendemos el pago porque no se justifica seguir pagando una deuda identificada como ilegítima e ilegal. La suspensión de pago duró entre noviembre 2008 y junio 2009. Y en junio 2009, el Estado de Ecuador logró recomprar 91% de los bonos con un descuento de 70%. Entonces, un bono que valía $1,000 lo recompró con $300. Fue un ahorro muy importante para el Ecuador, que disminuyó de manera radical el pago de la deuda externa y permitió a Ecuador de dedicar una parte más importante del presupuesto del Estado en gastos sociales, educación, salud, creación de empleos, infraestructura pública. Fue una victoria total que demuestra que es perfectamente posible imponer a los acreedores un acto soberano unilateral. Es posible cuando hay argumentos fuertes y cuando la acción se hace de tal manera que los acreedores no tienen realmente alternativa sino vender, porque lo que hizo el Ecuador es decir a los tenedores de bonos: tienen una oportunidad, o nos venden sus títulos con un descuento de 70% y nosotros los compramos, pero si no nos los venden, los títulos no vendidos no tendrán ningún valor. Pueden colocarlo en su baño, en el corredor de su casa, no tiene valor. Y efectivamente, los 9% de bonos que no han sido vendidos y recomprados, no han sido luego vendidos o recomprados. Fue una pérdida para los tenedores de bonos. Una pérdida al 100%. La otra lección que saco del caso de Ecuador es que es fundamental tener una campaña de larga duración para lograr colocar en las elecciones candidatos y candidatas que tienen un compromiso real respecto al tema deuda. Era el caso del Ecuador en la elección de 2006, porque no solamente Correa era comprometido, sino que su ministro de Finanzas, que ahora es el ministro de Relación Exterior del Ecuador, Ricardo Patiño, y otros ministros eran realmente comprometidos con el tema del no pago de la deuda ilegítima y la necesidad de la auditoría. Entonces, mi tercer ejemplo va a ser mucho más corto: Islandia. Para volver a un país tipo país industrializado, muy industrializado, Islandia conoció una quiebra de sus bancos en septiembre de 2008. Todo el sistema bancario islandés quebró en 2008, al mismo tiempo que Lehman Brothers. Eran bancos que habían sido privatizados unos años antes, solamente unos años antes, y que se habían lanzado en políticas especulativas impresionantes. Quebraron con la quiebra de Lehman Brothers y Islandia entró en un proceso de crisis brutal con movilización popular. El pueblo era harto de las políticas neoliberales. ¿Y qué ocurrió? Bajo la presión del pueblo y también de las circunstancias, el gobierno de Islandia se negó a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y los Países Bajos. ¿De qué se trata? El gobierno del Reino Unido y el gobierno holandés decidieron indemnizar a los acreedores de los bancos islandeses fallidos en su país. Pero eran bancos privados. Y estos dos gobiernos reclamaron al gobierno de Islandia, es decir, al pueblo islandés, de compensar Reino Unido y Holanda por un monto de 4.000 millones de euros por el gasto que habían hecho para rescatar a los bancos, a los acreedores de los bancos islandeses. Islandia se negó a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y por Holanda. El Reino Unido trató de utilizar todos los medios de chantaje y de represalia. Por ejemplo, puso en la lista de organización terrorista a Islandia y congeló todos los haberes islandeses en el Reino Unido. Pero el gobierno de Islandia, bajo la presión popular, no aceptó el chantaje del Reino Unido. Bueno, tengo que corregir. El gobierno islandés quiso aceptar, pero el pueblo se rebeló y exigió un referéndum. Y por referéndum, el pueblo, en un primer referéndum, votó a 93% contra compensar a Reino Unido y Holanda. Y hubo un segundo referéndum, porque hubo una negociación, y en el segundo referéndum 82% de los votantes votaron en contra de compensar al Reino Unido y Holanda. Finalmente, Islandia no compensó, no utilizó dinero público para indemnizar al Reino Unido y Holanda. Reino Unido y Holanda enjuiciaron a Islandia ante un tribunal de arbitraje internacional. Y ese tribunal sentenció en 2013 en favor de Islandia, diciendo que un Estado no tiene ninguna obligación de indemnizar antes extranjeros por la quiebra de bancos privados. Eso demuestra también el caso de Islandia, que es perfectamente posible resistir a acreedores, siendo un pequeño pueblo como Islandia, que estaba amenazado, pero que movilizándose logró imponer al presidente de la República y finalmente al gobierno resistir dignamente a los acreedores y finalmente ganar la batalla incluso al nivel judicial sobre el plan internacional. Entonces es otra demostración de la posibilidad de tomar un acto soberano por parte de un gobierno o de un Estado que a primera vista puede parecer débil frente a sus acreedores, pero que resistiendo logra imponer a los acreedores medidas favorables al pueblo. Claro, menciono esto hablando de deuda ilegítima, ilegal, etc. Considerando que hay una parte importante de las deudas reclamadas a los estados o a los poderes públicos, que es una deuda ilegítima. También decir que en el caso de Islandia, lo que es muy importante es que han sido condenados a la cárcel accionistas y directores de los bancos quebrados. Están cumpliendo pena de cárcel de hasta 6 años, lo están cumpliendo, están encarcelando. Es el único país entre América del Norte y toda Europa donde banqueros se encuentran encarcelados. No hay uno en España, no hay uno en Francia, en mi país Bélgica, en el Reino Unido, en Irlanda, en Grecia. Es otro elemento fundamental. La auditoría, si llega a demostrar el comportamiento delincuente de accionistas o directivos de bancos, tiene esa auditoría que desembocar sobre juicios penales. Y el Estado tiene la obligación, yo diría, de condenar y también de exigir compensación de parte de esos directivos o accionistas. Bueno, entonces termino diciendo, estos ejemplos tienen que inspirarnos, ser una fuente de inspiración para tratar de repetir éxitos como el de Ecuador o de Irlanda y para tratar de evitar repetir los errores cometidos por un gobierno de izquierda como el gobierno de Syriza en Grecia. Creo, y es mi conclusión, que es absolutamente vital tener una ciudadanía activa, dispuesta a analizar y cuestionar la deuda, entonces hacer el esfuerzo de informarse, reunirse, apoyar iniciativas como la plataforma de auditoría ciudadana presente aquí en la sala, aprender de los ejemplos que acabo de mencionar y sacar las lecciones útiles para transferirla en su propia experiencia, en su propia vida, para lograr romper el círculo vicioso del pago de la deuda ilegítima e ilegal. Muchas gracias por su atención.